intocable satán. Linda de gueto, tranquila en la casa. El que pregona mami para todo en el. Que se cree primero, conmigo tú estás. En la lona intocable satán. Linda de gueto, tranquila en la casa. El que pregona mami para todo en el. Que se cree primero, conmigo tú estás. En la lona, con yo llegó justo el momento. El cuadro del pánico pues yo represento. Guerra con mi nombre y me pongo violento. Tengo una que pesa como saco de cemento. Bien pesado, mi corillo son intocables, porque en su área vos supo si representan. Mi corillo son intocables, porque en su área vos supo si representan. Gente de barrio son intocables, porque a su área vos supo si representan. Mi corillo son intocables, porque en su área mor intocables atacan. Y nadie quieto, tranquilo en la casa. El que pregona mami para todo en el I. Que sé que primero conmigo tú estás. En la lona intocables atacan. Y nadie quieto, tranquilo en la casa. Pregonar, la voz que no para, una vez más va a empezar. Hey, en la voz que sin una pena le canta a todas las nenas.